habido claramente un avance de la derecha, no solo en Argentina, sino en el resto de Latinoamérica, caso Venezuela. Creo que nos obliga a repensarnos también en el proceso político. No solo se puede explicar por el rol de los medios hegemónicos y el avance de la derecha, tiene que revisar nuestras prácticas y nuestro proceso político. 12 años de kirchnerismo también deberían ser un lugar de realización política, porque nos han dejado en manos de tres alternativas de derecha. Ganó una, tampoco Scioli, una alternativa tan distinta. Entonces, creo que nos obliga a repensarnos como movimientos sociales, a repensar nuestras prácticas, a repensar qué sectores interpelamos. Yo creo que muchas veces le hablamos solamente a los convencidos, y un poco el kirchnerismo hoy le está hablando a sus propios convencidos, con lo cual tampoco va a ser un momento de interpelación a otros. Y yo creo que eso nos obliga a repensar qué estamos haciendo y cuánto hablamos para los convencidos y cuánto militamos para los convencidos. Y en ese marco creo que empezar como a laburar más fuertemente líneas concretas, temáticas, juntarnos a partir de ejes concretos, ampliar la mirada en cuanto a con quiénes juntarnos y pensar que la derecha que viene no es una derecha tradicional, no es una derecha como está habituada en la Argentina. Mi visión es que una derecha, igual derecha que siempre, pero mucho más inteligente para comunicar, más inteligente para interpelar sectores, con un manejo de la imagen distinto. Creo que si nos paramos frente a esa derecha, como la derecha rancia, vieja y tradicional de la Argentina, vamos a cometer un error, y yo creo que esta derecha es mucho más inteligente. Oscar Aguad ha sido un funcionario que se opuso drásticamente a la política de comunicación del kirchnerismo y sobre todo al modo en que se diseñó la política, y que ha planteado básicamente que la tradición liberal debería ser la que guiara la política de comunicación, algo así como la mejor ley es la que no existe o los medios tienen que competir en el mercado, que es parte de lo que ha expresado en este tiempo. A partir de ese posicionamiento, lo que uno podría esperar es una decisión que va en contra de lo que plantea la ley audiovisual, y no estamos diciendo aquí, no es necesario que lo aclaremos, pero lo hacemos para recordarlo de todos modos, que con esta defensa del texto de la normativa y con esta crítica a la decisión tomada por Macri, no aseguramos que lo actuado hasta ahora en la implementación de la ley audiovisual haya sido lo correcto, sino que efectivamente se podrían tomar buenas medidas y buenas acciones con el texto normativo que tenemos. Donde decíamos política, ahora diremos servicio. Por último, donde se utilizó pueblo o soberanía, ahora se dirá simplemente sueños. Hasta aquí, la Real Academia del Léxico Político Argentino anuncia las modificaciones vigentes desde el 10 de diciembre de 2015, momento en el cual una presidenta se transformó en calabaza y un empresario en presidente. Si bien la implementación de los cambios no es de carácter obligatorio, advertimos a las personas que manejen conceptos viejos que serán tildadas de violentas y anacrónicas. En instantes, actualizaremos los conceptos que pasarán a reemplazar expresiones tales como Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y Juicios a Genocidas. Muchas gracias. ¿Qué es atravesar la noche? O sea, esto era lo que quería hacer, ¿no? ¿Qué es atravesar la noche cuando la noche no está delante tuyo, sino que se lleva encima? Es decir, que no vas a salir de ella. Y cuando no vas a salir de ella, pues lo único que queda es atravesarla, ¿no? Empujarla, llevarla hasta el final, hacerla de alguna manera estallar, ¿no? Y muy sucintamente, yo creo que Hijo de la Noche o Hijos de la Noche es esta alianza de amigos que te ayudan a avanzar en esta travesía, ¿no? En la que se deja atrás el nihilismo, ¿no? Porque esto, yo ahora ya estoy muy convencido, ¿no? El nihilismo no te deja pensar. Otra cosa es esta potencia de que tu vida no vale nada, esta potencia de ser una nada de nada. Pero Hijo de la Noche es el que se asume su fuerza de dolor. Es decir, si tú no encajas en el mundo, y tantos jóvenes, tantos lo ven y lo ven día a día, si tú no encajas, este no encajar te produce un dolor. Pues en vez de, gracias, digamos, a las autoayudas y a las religiones, este dolor se encierra en un centro de dolor. Y uno se pregunta, ¿por qué me pasa a mí? ¿Qué he hecho? Etcétera. No, pues la cosa es esta fuerza de dolor, cogerla a la sala, salir del centro de dolor y expandir esta fuerza de dolor y hacerse con ella. Nosotros consideramos que todo el trabajo que ha realizado las querellas 3 y 4 y la Fiscalía de Estado es enorme. se ha trabajado con mucha profundidad, muy a conciencia, y creemos que están dadas las condiciones para una sentencia condenatoria. Esperamos que así quede reflejada el 29 de diciembre a la tarde, cuando nos toque escuchar lo que tenga que decir el tribunal. Todas las personas tenemos que repudiar, cada uno desde su lugar y de las maneras que corresponda, por las vías institucionales, que también está expresarse en las calles, repudiar esto, porque esto es la suma del poder público. Si a 2 días de asumir el gobierno se arroja la suma del poder público, imagínense lo que nos queda de acá unos días. Así que esto tiene que ser repudiado por todas las personas. Independiente de lo que hayan hecho, lo importante es lo que se están haciendo ahora. Si estas personas asumen de esa manera un empleo, entonces ya no me importa el currículo que tengan, si son muy o poco constitucionalistas. Ellos están convalidando la suma del poder público. Así que no tienen ninguna legitimidad de lo que hagan, lo que firmen, amparándose en una supuesta constitución que ellos mismos están violando. Tratemos de dar vuelta un poco la mirada. A ver, en los últimos años el país también se ha endeudado, a través de bonos. Esto benefició a los bancos, que fueron los que mejores negocios hicieron durante el pasado gobierno. A ver, tratemos de hacer una crítica. ¿Por qué llegamos hasta aquí? ¡Destituyente! ¡Vende patria! ¡No! ¿Y 678 qué va a pasar? ¡Vamos a escupir a Griesa! A ver, vamos. A ver, tranquilos, por favor. Simplemente estoy pidiendo que podamos salir de esta guerra informativa, semiótica, discursiva, de esta especie de juicio del que no sacamos más que violencia e irritación. A ver, ¿cómo podemos transformar esto en una acción concreta? Ya sé, abracemos a Orlando Barone. Empecé a sentir la necesidad de armar en real el espacio de la novela, que es como una especie de isla donde hay arquitecturas, recuerdos, están edificios que realmente fueron parte de mi vida, y en el texto aparecieron así como bodoques en el medio de una isla llena de plantas y de musgos y de barro. Y dije, bueno, hay que crear esa isla, y pensé en armar una maqueta de 4 metros cuadrados donde estaba esa isla, con sus ríos que corren, con sus árboles, con sus musgos, con vida, porque los árboles hay que cuidarlos, hay que hacerlos crecer, nacen mosquitas, aparecen hormigas, nacen... De golpe es muy loco la sensación de crear un entorno vivo, y dentro de ese entorno los edificios, que están hechos en escala 1 en 100, con sus lucecitas, sus parpadeos, sus vidriecitos rotos. ¿En qué espacio físico empezaste a armar esta maqueta? Ese fue un problema gigante, porque empezó en dibujos, en un papel, y cuando se empezó a hacer realidad, los objetos son hijos de puta. El comercio es la socialidad más grande y más perfecta que existió en la historia. Si no, ¿cómo es que Marco Polo iba lo más campante de un lugar a otro? Eso sí que es bien macrista lo que acaba de decir, el no, comercio... No, macrista, existía, eso lo dice Derrida, creo, en esas conversaciones... Derrida, pongamos, no quiero nombrar a nadie, no importa quién lo dice, yo no me acuerdo, son unas conversaciones entre Rudinesco y otro. Bien. Rudinesco, que es una, ¿eh? Sí. Bueno, no vamos a entrar en nombres propios, y menos que menos de los franceses, que no me los banco. Bueno, pongamos Moria Kazán en todos los nombres propios Moria que hay Kazán que decir. Es lo más. Bien. Moria Kazán es increíble. No se abra el tema Moria Kazán, le pido por favor que... una sobredosis de tereré. Escúcheme. Le dijo al juez eso. Como para que el juez se tranquilice. No. Está toda esa diferencia entre el hombre y la mujer a nivel clubes o a nivel selección, de no tener la, o sea, la misma visión de si un hombre puede jugar, ¿por qué una mujer no? Se hace difícil porque no lo aceptan o no quieren invertir en algo que capaz no les dé el resultado esperado. Entonces van a lo seguro, que es a los hombres, y todavía yo creo que no ven el potencial económico que podrían llegar a lograr con una mujer. Armenio, querido, justo estábamos hablando pestes de vos. ¿Cómo estás? Bueno, la verdad que muy contento. Estoy viendo a muchos semigalanes del interior que seguro se van a terminar empedando con Fernet y no van a poder dar ni dos pasos afuera del nightclub, por lo que me voy a llenar de guita, ¿viste? Y el único costo es que mañana los voy a tener que barrer junto con la mugre y el vómito que van a dejar en mi recinto. Pero bueno, son gajes del oficio, ¿no? Calculo que la presentación de esta noche va a marcar un antes y un después en la historia del nightclub. Sí, por supuesto. Van a estar todos tan borrachos que van a creer que la noche fue grandiosa, pase lo que pase. Lo que me recuerda es el chiste del borracho que está orinando en la calle y justo ve pasar una señora que dice escandalizada: ¡qué horror! ¡Qué monstruo! ¡Qué bestia! A lo que el borracho le responde: pase tranquila, señora, que lo tengo agarrado del pescuezo. Antes decía nada, abrió las importaciones, menos mal, viste, me voy a comprar un par de anteojos italianos. Bueno, eso, antes había una cosa así de celebrar la apertura de importaciones. Yo creo que hay sectores que la celebran acá, porque son los kamikaze además, pero me parece que hay un sector en general que esto se va a escuchar. Ya se está escuchando, viste, que la industria está en un segundo plano porque estamos en 1900, no sé qué año, 1900, 1880, estamos en 1870, de que somos agroexportadores, nada más, eso me acabo de enterar yo. Viste, que la industria no le va a dar, los de China están verdes, no le va a ser fácil, porque hay una conciencia de que la gente, viste, va por otro lado. Sí, yo me acuerdo cuando se empezaron a cerrar las fábricas de zapatos, porque un amigo de mi viejo era fabricante de zapatos, un tipo que ha vivido perfectamente bien, digamos, como fabricante de zapatos, una pyme tenía, y terminó, viste, preso en España, porque le dijeron: ¿me podés llevar esto a Madrid? Y viste, y eran, no sé, 50 gramos de cocaína. No. Te lo juro. Bueno, después me la contás bien esa. ¿Con el miedo qué hacemos? No, con el miedo no hay que sacárselo, nada, hay que ir para adelante. Hay que entender que se pierde, hay que entender que hay que hacer aguante, viste, y hay que entender que hay que esperar un poco ahora, no hay que volverse loco, ahora hay que esperar un poco, ya están destruyendo, pero hay que ver, hay que dejar que vengan, hay que dejar que choquen, ya están chocando, ¿viste? Una devaluación es el aumento del valor, en este caso el aumento del precio de la moneda extranjera, o la contracara es la caída del precio, digamos, del valor de nuestra moneda, y esto tiene un impacto directo, y esto es lo más importante para el conjunto de la población, es un impacto directo en los precios de todos los productos que Argentina exporta, de todos los productos que Argentina importa y de todos aquellos productos que se fabrican en Argentina y compiten con productos importados. O sea que podemos decir que la devaluación va a tener un impacto directo en la gran mayoría de los precios de las mercancías que consumimos diariamente. Devaluación es en principio un aumento en los precios, digamos, y el proceso inflacionario, que es el aumento sistemático y sostenido en el tiempo, depende de la evolución de que va a tener de acá en adelante el valor del dólar y después de otras variables que puedan ir moviéndose. Ahí siempre está esa distinción. Pero en principio la devaluación efectivamente lo que hace es aumentar en un momento, digamos, los precios de la mayoría de los productos que consumimos. Son 763 pesos con 30. ¿Qué? 763 pesos con 30. Pará, te estoy llevando 3 leches, pañales y un queso por salud. Pero sí, es lo que me marca la registradora. ¿Lo va a llevar o no? Ah, pero esto es una locura. ¿Cómo va a pagar? ¿Con alegría? ¿Aceptás, ojetes, en 12 cuotas? No, el programa Ojetes Cuidado ya no corre más. ¡Ah! Restricciones cero. Aumento de tarifas. Traspaso a precios, la suma de todos los miedos. Devaluation, la peor pesadilla que desveló a Kicillof. El sueño del inversor, el terror de tu bolsillo que no entiende un carajo de economía. Devaluation, el cepo que mató a las gallinas de oro, acaba de desaparecer. El monstruo verde más esperado está libre otra vez. Devaluation. No es el increíble Hulk, no es un arbolito de la calle Florida, es devaluation. Vértigo, incertidumbre, se abre el mercado, la fiebre volverá de nuevo.